Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Soy Gonzalo Morales. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Alicia Sánchez, estudiante de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, que estrena podcast en la revista digital de política y cultura incógnita.es junto a Nacho Díez. Hola, Alicia. Hola, Gonzalo. Muchas gracias por tenerme hoy. A ti. Voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo surge la idea de este podcast? Pues básicamente me lo propuso mi amigo Nacho, que es como un poco el que tuvo toda la idea, y surge porque nos dimos cuenta los dos de que conocemos la historia LGTB de Estados Unidos, ¿no? O sea, sabemos lo que fue Stonewall, lo que fue, pues quién fue Marsha P. Johnson, etcétera, pero en realidad no tenemos mucho conocimiento de cuál fue el movimiento en España ni nada. Entonces, lo que queremos, o sea, lo que pensamos era en hacer un podcast en el que pues nuestros mayores, nuestros referentes mayores LGTB y la gente LGTB que sepa de historia, etcétera, pues nos cuente un poco cómo empezó ese movimiento aquí, cómo es ahora y en realidad todas las luchas que tiene el colectivo. Muy bien, pues voy con la siguiente pregunta. ¿Quiénes son tus referentes dentro del colectivo? Ya acabas de decir que unos cuantos estadounidenses, pero como el podcast se enfoca en España y en los referentes españoles, estaría bien que introdujeses tus referentes, pero patrios. Pues yo la verdad que me costó mucho encontrar referente LGTB en España. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en segundo de bachiller que salió Scam España y sí, la segunda temporada era de dos chicas que eran bisexuales, pues estaban juntas y tal. Y yo creo que ellas fueron mis primeros referentes. Creo que se llamaban Irene Ferreiro y Risa, creo que se llaman. Sí, creo que sí. Ellas fueron, sí, fueron mis primeros referentes, las primeras personas a las que yo escuché hablar de la bisexualidad. Y luego, pues, por ejemplo, me gusta muchísimo y la sigo un montón a Samantha Hudson, que me parece un ejemplo de activismo brutal, otro nivel, a mí me encanta. También, por ejemplo, Percebes, Carolina Iglesias, del podcast Estirando el Chicle, que también es bisexual y, pues, ha visibilizado muchísimo, muchísimo eso. Y, sobre todo, pues, youtubers, porque yo en la época esta de youtuber, en verdad había mucha gente que era LGTB, por ejemplo, Tigrillo, Seba Gemuret. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Alicia. Estaremos muy pendientes de tu podcast y de cuando se estrene. Y, sí, como he dicho antes, lo podéis escuchar en la revista digital de política y cultura incógnita.es. Gracias.